que me quieras, ni tú puedes impedirme que te quiera. Déjame a mí que te entregue mi cariño, aunque yo por tu desprecio me muera. Déjame a mí que yo te quiera solito, que nada importa si pierdo la razón. Y si algún día me quieres un poquito, ya dejará de sufrir mi corazón. Déjame a mí que yo me muera, que pierdes tú, que yo te quiera. Ya sabes tú que yo te adoro. Déjame así, sufriendo solo. Que te mire, si mi pobre alma de ti está enamorada. Deja mi pecho que solito suspire, que yo queriéndote tú no pierdes nada. Déjame a mí que yo te quiera solito, que nada importa si pierdo la razón. Y si algún día me quieres un poquito, ya dejará de sufrir mi corazón. Déjame a mí que yo me muera, que pierdes tú, que yo te quiera. Ya sabes tú que yo te adoro. Déjame así, sufriendo solo. Déjame a mí que yo me muera, que pierdes tú, que yo te quiera. Ya sabes tú que yo te adoro. Déjame así, sufriendo solo.